sobre estrellas que guían mi camino. En un largo carrusel navego entre astros de un brillo etéreo, llevando mi destino azul. La neblina, los astros no tienen fin. Miro la distancia, dejando mis pasos en un cielo. Estrellas que guían mi camino.